noches, bienvenidos al tiempo de los tres cuervos. Hoy nos tenemos por aquí un efecto de voz. Pues eso, otro martes más estamos los tres cuervos dispuestos a hablar sobre las músicas del mundo, las tradicionales, sobre las músicas folk, sobre las músicas en general. Y bueno, siempre con eso que te llega más al corazón y menos comercial. Bien. The road, I sit in me cab and I lumber me loud. Me hotel is the jungle that cuffs me about, and I'm well known to Blondie and Mary. Me liquor is diesel oil laced with strong tea. The old highway calls me first ABC. I cut me eye teeth on an old AEC, and I'm champion at keeping them rolling. I've sat in me cab and I've broiled in the sun, got snowed up on shop on the Manchester Run, and I've crawled through the fog with me 22 ton of fish that were stinking to blazes. From London to Glasgow to the Newcastle Quay, and from Liverpool and Preston and Bristol City, the forlorns on the road give the thumb sign to me, and I'm champion at keeping them rolling. Of your soldiers and sailors so bold, but there's many's a story that's never been told about doing the hard mile on the long lonesome road. Here's a help to all wagon drivers, so watch out for cops and slow down at the bend. Check all your gauges and mind your big end, and sit with your lights when you meet an old friend. You'll be champion at keeping them rolling. I've had me brakes fail me on the banks of the Clyde, blown out a front tire on a bloody A5, on a dark stormy night when 'twas dangerous to drive, but your deadline you'd want to be making. So give me a phone or an old BRF, a scam old low loader that would leave you stone deaf, or a Chinese six-wheeler, and while I have breath, I'll be champion at keeping them rolling. I am an old timer, I travel the road, I sit in me cab and I lumber me loud. Me hotel is the jungle that cuffs me about, and I'm well known to Blondie and Mary. Me liquor is diesel oil laced with strong tea. The old highway code is me first ABC. I cut me eye teeth on an old AEC. Champion at keeping them rolling. Mm-hmm. Bien, hemos comenzado en Irlanda. Ellos son Andy Irvine y Luke Plum. Bastantes años de folk en sus espaldas, sin duda ninguna. Y un trabajo medianamente reciente, 2016. Vamos con Cruachan. Cruachan es un grupo que gira pues alrededor del músico Keith Fay, que viene del black metal, como suele ocurrir ahora con los grupos de folk metal en general. Formó una banda de black metal llamada Minas Tirith, como la ciudad esta del Señor de los Anillos, y después se puso a escuchar más folk, cosa rara en Irlanda, y acabó formando pues este grupo que se ve pronunciado así como Cruachan, y que corresponde pues a un héroe de la mitología irlandesa, que sale en el Ebor Gábala. Las canciones pues habrán de la mitología irlandesa, sobre todo del reino antiguo de Connacht, y bueno, también hay referencias a la era vikinga, y en este caso pues os vamos a poner una canción que se llama El arpa, el león, el dragón y la espada. El trabajo se llama 9 años de sangre, ni más ni menos. Allá va. The harp, the lion, the dragon and the sword. The harp, the lion, the dragon and the sword. The harp, the lion, the dragon and the sword. The harp, the lion, the dragon and the sword. Joy would lead away. He won the queen's favor. Her message he would convey. Witness to lieutenants, judges their rank and row. Mountjoy would change the course of war, and it was now in view. But not before and ever tossed the rebellion in the south. His forces were dispatched to stop the bloody rebellion out. Bien, pues los Cuajan, el arpa, el león, el dragón y la espada. 9 años de sangre, ni más ni menos. Y es que el folk metal, pues también tiene adeptos en Irlanda, cómo no. Y vamos con La Ocra, que es un grupo, pues bueno, que también viene del black, el pagan, el folk. Y esto es un trabajo que se llama Home and Heart. Y bueno, el tema que lo abre se llama My Homeland, mi hogar. My love for my life, my love for my king, my soul for my king. which we speak them all the time. When the midnight through an inferno glow, lands of all days will know, and all glad ancient and free. Bien, pues en la ocra. Y bueno, está rulando por ahí ese documental sobre nuestro amigo Shane McGowan, se llama Crop of Gold, la olla de oro que está al final del arco iris. Un documental de Julian Temple que la verdad pensaba que no me iba a caer muy bien, pero me ha caído bastante bien, quizás porque ya había visto unos cuantos documentales sobre McGowan y la verdad es que lo que da es un poco de pena. Pero Temple lo hace muy bien. Y bueno, sobre todo, pues bien. Alguien que empezó a beber a los 6 años, en el medio en que se cría, pues a lo mejor hay que comprenderlo, ¿no? Pero sobre todo esa vertiente de compositor de canciones magnífico, que lo fue siempre. Ese respeto total por la música tradicional de su país y por la cultura de su país en general. En fin, compone una imagen pues bastante interesante de ver. Si alguno lo quiere ver, pues anda por ahí por los medios, ya se está vendiendo, que yo sepa, y en algún lugar ignoto lo estarán compartiendo con los amigos. El documental se llama Crop of Gold y esto me lleva a que, bueno, vámonos al primer disco de los Pogues, como no, el Red Roses for Me y este Streams of Whiskey de Pogues. Because of is nothing ever gained. Bioactive colonies here, when the world is too dark, and I need the light inside of me. I walk into a bar and drink 50 pints of beer. Because I'm la inconfundible voz de Sol Mahuahuan. Y bueno, pues si tenéis ocasión de ver el documental, la verdad es que a mí me ha gustado. Yo nunca os digo si está bien o mal, simplemente os digo si me gusta o no me gusta. Bien, vamos ahora con Lancun. Lancun es un grupo de Dublín, de folk, evidentemente. Un grupo pues realmente nuevo, debutan en 2014. Este trabajo que vamos a poner ahora, pues se llama Between the Heart and Sky, es de 2018 y bueno, abre con esta canción que se llama What Will We Do When We Have No Money? Una cuestión que muchos nos hemos planteado, ¿qué hacemos, qué haremos cuando no tengamos dinero? True. pues eran los Lancon. Y bueno, pues un grupo que se llaman al principio Lanchet, son de Dublín y son dos hermanos, Ian y Darragh Lyons. Está Cormac Mark de Armada. Y bueno, en 2018 creo recordar que le dieron los Folk Music Awards de Irlanda. Bueno, vamos con un grupo que ha venido un montón de veces por aquí, los Fluke. Estuvieron aquí hace un montón de años, unos pilares, creo recordar. Esto es su último trabajo, Bidwe Rubai. Y bueno, pues esto es un set de baile, se llama Beehive o The Beehive. Y en este set está Puan Hill y Vladimir Steamboat. We'll be right back. los Flock, que bien sonaban. La combinación del Bodran con la guitarra y el whistle es tremenda. Bueno, vamos con Eamon O'Leary. Lo hemos traído el trabajo ya un par de veces. All Souls, él es de Dublín, pero vive en Nueva York desde la infancia. Y bueno, el trabajo tiene raíces, pero nos lleva más a la canción de autor. Y no sé, influencias varias. Escuchar The Weird Child. Call company. I've heard you speak of a mountain creek whose banks you lay upon, and waking there you breathed an air of wood and smoke and song. As the river glides, so to your life, returning to the sea. She calls to me. Rest a while, weary child. The world has need of thee. Eamon O'Leary, desde luego, aunque esté en Nueva York, el regusto es totalmente céltico. Vamos ahora con Glenn Hansard. Glenn Hansard, si habéis visto la película aquella de los Commitments, era el guitarrista este pelirrojo que llevaban los Commitments. Y bueno, él no era actor, él era músico callejero y lo reclutaron para la película. Y tiene pues varios discos, este en concreto se llama Between Two Shores, es de 2014, y os entresacamos este Moving On. Tired of sitting around and waiting for things that ain't gonna come. I want it all on the table. I wanna know what I've done. I should be singing your praises and not here banging this drum. I'm tired of sitting around and waiting. I'm moving on. I'm moving on. Moving on. I remember the first time I met you. Your heart was cold like a stone. You said I better forget you, I better leave you alone. But then you reached right inside me. You showed my heart where it was home. I remember the first time I met you. I thought my time had come. I thought my time had come. I felt my time had come. I felt my time had come. Well, if you've got blood in your heart, if you've got flesh on the bone, you should be playing your part here, not rushing off all alone. We should be planning on a windfall instead of banging this drum. I'm tired of sitting around and waiting. I'm moving on. I'm moving on. Thank you. tired of thinking about you, baby. I'm waiting for you to come. One day you're gonna leave me, maybe, and I'll be long gone. I should be playing your praises instead of banging this drum. I'm tired of thinking about you, baby. I'm moving on. Gonna need me, maybe. And I'll be long gone. Yeah, I'll be long gone. Yeah, I'll be long gone. Yeah, I'll be long gone. Yeah, I'll be long gone. Yeah, I'll be long gone. Yeah, I'll be long gone. Yeah, I'll be long gone. Yeah, I've been long gone, long gone, long gone. Glenn Hansard, este Moving On. Voy a recordar el guitarrista pelirrojo de los Commitments. Vamos ahora con Grada, esto se llama 59th Street. vamos a seguir todavía un ratito más por Irlanda. Ella es Flory Brown, un trabajo que se llama Best of Irish Fiddle, lo mejor del violín irlandés, y esto es una suite de danzas que se llama Graina Feleoig o algo así, de Hans Spears, June Apple y Silver Spire. Thank you. Bueno, pues era Flory Brown y ese violín endemoniado. Vamos con una guitarra también endemoniada, la de John Doyle. Estamos hablando casi de la florinata de los músicos de estudio y de directo de Irlanda. Esto sale de su trabajo Shadow and Light y se llama Cairo and Charles y Swedish. Thank you. pedazo de guitarra y de violín que había detrás. Bueno, vamos a salir de Irlanda. Llevamos pues más de la mitad del programa ya por allí y nos apetece irnos a otro lado. Y nos vamos a Ucrania. Ellos son Ignea y esto se llama Blood Flame. Hell's not a challenge for me. I know who I am. Muy bien, pues era Ignea y son ucranianos y como podéis oír, pues entre el melodic metal, el metal extremo, el black y bueno, esto es un trabajo de 2020, de Reels of Fire and Dead. Vamos con un trabajo un poquito anterior, Isengard es el, uno de los grupos, porque él ha hecho discos, pues, por supuesto con Darkthrone, que es su grupo, es el baterista Fenrith, uno de los grandes popes del black metal, pero bueno, tiene bastantes proyectos en solitario. Isengard era un proyecto que grabó él solo, él graba todos los instrumentos, y que curiosamente pues tuvo bastante éxito, la gente compró los dos discos que sacó, aunque a él lo que no le gustaba es que tuviera tanto éxito y que además lo que más le gustaba a la gente era lo que menos le gustaba a él del proyecto, que era la parte más folk, diríamos. Bueno, Isengard es el, si habéis visto El Señor de los Anillos, lo habéis leído, la torre esta donde está Saruman. Y bueno, casi lo saca más del juego de rol del Señor de los Anillos que del libro. Esto se llama The Fright. We'll be right back. Isengard, el grupo de Fenrir, batería de los Darthron. Y bueno, si habéis oído, pues tira, yo creo que más hacia sus apetencias Black Sabbath aquí, que hacia sus apetencias Fall. Eres más bien un batería que un guitarrista y también se nota un poquillo. Pero bueno, vamos con la canción para que David cene y se vaya a dormir. Vamos a poner algo suavecito. Ellos son el grupo noruego Trollfest, que bueno, pues eso, es el festín de los trolls. Cantan en troll y os podéis imaginar que siendo noruegos y siendo trolls, pues va también de metal extremo. Esto se llama algo así como Kitaren Mon Stromen. Suave, yo creo que David dormirá estupendamente. Y vamos a seguir por Noruega. Ellos son Tusmørke, un grupo que también sale del black metal, pero se van derivando hacia el progresivo, más bien. tienen cierto toque, diría yo, que a Jethro Tull. Esto es el trabajo Lecker for Bar Ritualer for Borsner de 2019 y la canción se llama Taden Ring. Smorke y Taden Ring, un toque medieval importante. Bueno, Trautsumblad, no sé si lo pronuncio bien, son de New Brunswick, son un grupo canadiense y bueno, tienen un EP que sacaron pues en el año pasado que se llama Ínsula y que hicieron durante la pandemia, pues lo que ha pasado con mucha gente, durante la pandemia no puedes hacer actuaciones y te tienes que quedar en casa forzosamente, pues te dedicas a grabar cosas, claro. Y bueno, un EP Ínsula, pues que habla eso de aislamiento, y donde está esta canción que se llama Espectros en la niebla, Espectros in Mist. We'll be right back. el Ínsula de Trausenblatt, un grupo, como he dicho, canadiense, como también es un grupo, pero es canadiense, de Who, y no son los Who, sino de U, el grupo mongol, con ese pedazo de disco que se llama The Gereg, que suena estupendamente, mezclando instrumentos de construcción propia con canto mongol y con más cositas, y para eso escuchar este Wolf Totem. Silhouettes by the moon. Desde Mongolia. Y un disco interesante. Este de Gereg, que ya tiene un par de añitos, pero que suena así de potente. Bueno, llevamos pues un programa irlandés. Hemos vuelto la cabeza hacia los sonidos del metal, el folk metal y el pagan metal y todo este tipo de cosas. Y ahora pues nos vamos un poco hacia el punk. Hoy tenemos ganas de juerga, así que vamos a ponernos el penúltimo disco de The Real Mackenzies, Two Devils With Toll. Y digo penúltimo porque acaban de sacar disco ahora mismo y espero que para el programa que viene aparezca ya por aquí. Esto se llama El Lamento de El Borracho, el grupo de Paul McKenzie, que además ahora ya se precia de no contratar americanos ya para nada, solo canadienses. Dunyard Lament. I should have guessed. Time to think, will I be getting my next train? The highway sings the same lullaby. It's dark and torn to the same board of the prairies. Gordon Murray shared this kind of view. Pues vamos con otros clásicos del Celtic Punk de Tossers. Esto está en ese disco, se llama Smash the Windows y se llama Loves of Drops of Brandy, un montón de gotas de brandy. Thank you. de Tossers. Y bueno, estamos llegando ya al final del programa y vamos a pegar un aleteo hacia Estados Unidos, pero hacia el sur. Nos vamos a Los Ángeles con ese grupo que se llaman Los Lobos y que tienen un disco que por fin han podido sacar, el Native Sons, que estaban a punto de sacarlo cuando empezó toda la historia COVID, y donde pues hacen honor a base de versiones a otros músicos que antes que ellos pues hicieron música latina, música chicana en Estados Unidos, que se las comieron y buenas, entre ellos pues en este caso Lalo Guerrero, que es el autor. Lalo Guerrero tenía un grupo que curiosamente se llaman Los Cinco Lobos, de este Los Chucos Suaves, que versionean Los Lobos en este trabajo que se llama Native Sons, canciones nativas, y donde hay pues canciones de más gente. Un día de estos yo creo que haremos un especial sobre esa música latina del sur de Estados Unidos, que bueno, donde hay cosas muy interesantes y que ahora mismo está siendo motivo de fusiones con otras músicas, pero tuvo esa época en que era una música de baile para racial, digamos, era un acercamiento al rock para las salas de baile donde solo estaban ellos. Bueno, pues con esto nos despedimos hasta el martes que viene, con los consejos habituales, que seáis buenos si os da la gana, si no, no, que no os cojáis lo que no es vuestro y que, por supuesto, volváis el martes que viene a escuchar Los Tres Cuervos. No sé qué pondremos ese día, como nunca sé normalmente qué es lo que va a sonar. Esto se llama Los Chucos Suaves. Hace usted bailar el swing, boogie woogie jitterbug, pero eso ya torció y eso es lo que ha sucedido. Los chicos suaves bailan rumba, bailan la rumba y la zumba, bailan guaracha, sabrosón, el botecito y el danzón. Los chicos suaves bailan la rumba y la zumba, bailan guaracha, sabrosón, el botecito y el danzón. Suave bailan la rumba y le zumba, bailan guaracha, sabrosón, el botecito y el danzón. Bailan la rumba y la zumba, bailan.